Yo soy el Führer. El Führer de Radio Topo. Bueno, pero igual si empezamos, guay, ¿no? Peñita guapa, ¿no? Tenemos a Silvio. Hola, ¿qué tal? Quique. Opal Kinky. Y a uno más. Hola, bueno. A Julen. Tenemos a Julen, un pedazo de rapper trapper que luego nos saldrá con unas rímicas por ahí. Bueno, se va a intentar. Venga, pues. Pues nada, vamos a darle a esta canción de inicio tan maravillosa que tenemos todos los días. Y enseguida volvemos. Dale caña. Pues ya hemos vuelto. Ya estamos aquí. Pues aquí estoy. ¿Por qué he venido? ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Si no os gusta mi canto, como he venido, me voy. Bueno, hoy traigo una sección nueva. una sección nueva que posiblemente solo sea de hoy, como muchas otras veces, pero... Es una sección de usar y tirar. Sí. Oye, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué no? O sea, me pareció entretenido. Y la sección se llama... Bueno, un fallo lo tiene cualquiera. 10 de los fallos tontos más trascendentes de la humanidad. 1. La puerta bien abierta que posibilitó la toma de Bizancio. El 29 de mayo de 1453, los turcos otomanos, al mando del joven sultán Mohamed II, lograron tomar Bizancio o Constantinopla, lo que produjo la caída del Imperio Romano de Oriente. Lo que los historiadores relatan es que 80.000 soldados turcos, entre los que destacaban los genízaros, iniciaron su asedio a la ciudad. Bueno, pues como pasa siempre, venga, ahí flechas a saco, que si ahora nos dejamos salir, ahora cortamos la comida. Bueno, pero no conseguían hacer nada. ¿Pero qué pasó? Que unos soldados italianos que volvían de una incursión en terreno turco se olvidaron cerrar uno de los portones de la ciudad. Y así entraron 50 guerreros otomanos que consiguieron abrir el resto de las puertas y invadieron todo. O sea, maravilloso. Cierra que se escapa el gato, no se sabía en Constantinopla. O sea, en fin. 2. El error de cálculo de Cristóbal Colón. Esto lo conocemos todos. O sea, muchos tienen a Cristóbal Colón como un hijoputa colonizador. Para mí es un superhéroe. O sea, trajo la patata. Ya. Quiero decir. Suficiente. A mí es mi superhéroe favorito. La gente lo pone como un tirano, ¿eh? Pero. Pero tío, que trajo la Ojo patata. Ojo con lo que trajo. Que es que la patata no es de nadie, la patata. Trajo no posee, patata, esa. Chocolate, tabaco. La tabaco. No tabaco. Eso, ¿eh? Pero la patata es la patata. O sea, tabaco es vicio, pero la patata alimenta de tabaco. En fin, en 1492, el almirante genovés Cristóbal Colón consiguió que los reyes católicos, monarcas de España, de la época, vaya, le financiaran un largo viaje. Él dijo, por aquí se va a la India. Le dijeron, no, no, que se va por otro lado. Dice, que no, hazme caso, que por aquí yo voy a la India, que es más rápido. Pero, pues nada, un pequeño fallo de calcular mal y igual equivocarte en 750 leguas de distancia de las Islas Canarias. Igual era un poco cuñado también, ¿eh? Sí, un poquito sí. O sea, por mis cojones que se hace así. ¡Boom! Total, venga. Que tropezó con América. También creía que Asia estaba mucho más cerca. O sea, y de no ser porque se encontró a mitad de viaje con América, como ya hemos dicho, posiblemente lo habrían matado. O sea, porque se estaban quedando sin hambre. O sea, se estaban quedando sin hambre, joder. Sin comida. Yo también quiero eso. Se estaban quedando sin comida. Estaban perdidos, en fin. Y la población. O sea, la población. Joder, estoy fino, ¿eh? Es como. La tripulación estaba a punto de amotinarse. Pero bueno, llegó y fantástico. Llegó a América y nos trajo las patatas. Oye. También te digo, el tío murió pensando que había llegado a la India. Yeah. O sea, hasta que no llegó Américo Vespucio, que dijo, escucha, esto no es la India. Esto es America, motherfucker. No sabía usar bien el Google Earth, o sea, me parece, ¿eh? No. Dice, claro, dice, no, que me he perdido. Coño, mira el Google Maps, que lo tiene todo el mundo. Ahí que no... En fin, la planta milagrosa en el número 3. A mediados del siglo XIX se descubrió el principio psicoactivo de una sustancia extraída de la hoja de la planta eritroxilon, que crece principalmente en Bolivia y Perú. Los científicos occidentales, creyendo que se trataba de un producto inocuo y milagroso, recomendaron de inmediato su uso. O sea, al principio se inyectaba en un nervio y dejaba, o sea, bloqueaba las sensaciones provocando una amnesia local. Uh-huh. Una anestesia, que diga. Joder, amnesia. Estamos finos hoy, ¿no? ¿Eh? En 1879, el producto ya había inspirado una campaña publicitaria sin precedentes, orquestada por los laboratorios químicos que la producían. La propaganda decía que era un buen alimento para los nervios, para combatir hábitos del alcohol, opio y morfina, e incluso conceder sempiterma, vitalidad y hermosura a las damas. El famoso psiquiatra austríaco Sigmund Freud también contribuyó con varios escritos a aumentar su popularidad, cuyo consumo se aceleró a partir de 1890, cuando descubrieron que podía ser inhalada en polvo. Uy. Así, chavales, estamos hablando de la cocaína. En el número 4, los errores de la tripulación del Titanic. Ahí. El Titanic, gigantesco transatlántico, construido en los astilleros de Belfast, en Irlanda del Norte, se hundió la noche del 14 de abril de 1912, después de chocar contra un iceberg en mitad del océano Atlántico. ¿Qué? Espera un momento, para. O sea, el Titanic se construyó en Irlanda del Norte. Sí. Ahora se explican muchas cosas. La tragedia dejó un saldo de 1.532 personas muertas de los 2.222 pasajeros que iban a bordo. O sea, casi perfect. Sí, o sea, en fin, se produjo un cúmulo de pequeños errores. Pequeño. Partiendo del hecho de que, al ser considerado insumergible, así ya, como la Armada Invencible, que dice, no, soy una Armada Invencible, a tomar por culos. El buque no disponía de medios ni botes salvavidas suficientes como para enfrentarse a un naufragio. Cosa que disparó el número de víctimas. Pero luego también se dice que el capitán no estaba lo que estaba. O sea, iba a toda hostia con el ¿También Titanic. Era irlandés? ¿Eh? ¿También era irlandés? Pues no lo sé, supongo. Pero, o sea, iba a toda hostia, a una velocidad no muy adecuada, por la noche, y casualmente los prismáticos estaban en un cajón guardados que... Pues que se le echó encima, le dice, a ver, vaya. O sea, que no es culpa mía, señor agente. El capitán igual iba en el tercer puesto, ¿sabes? El anterior. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, es que yo me he imaginado un grupo de irlandeses tipo hooligans bebiendo en un pub, ¿sabes? Y construyendo la típica frase... Hostia, estaría guay allí en el Titanic. Hago siempre copas. Claro, claro. Claro, claro. Claro, o sea, cantando típicas canciones de Dropkick Murphys, ¿sabes? Yeah. Cosas así. Y uno de ellos diciendo, pues yo voy a ser el capitán. ¡Seguirme, chavales! ¡Vámonos a América! Y ya entonces, pues claro, buscando los prismáticos borracho perdido, habiéndose bebido ya unas cuantas Guinness. Ya. Esto, en el número 5, o sea, esto ya lo hablamos una vez, lo traje a un Grandes Breves Resúmenes, que es otra sección que tenemos aquí, maravillosa. ¡Oh, mamá! A ver si me toca algún día verla. El asesinato que inició una guerra mundial. Ah, sí. O sea, es que lo he tenido que repetir porque me parece tan... Tan ridículo. O sea, es que es de Mortadelo y Filemón. O sea, esto... Rompetechos es el que tiró la granada. O sea, en fin. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, visitó junto a su esposa la ciudad de Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina. Lo que el aristócrata austríaco no sabía es que ahí estaba la organización nacionalista La Mano Negra, que quería crear un estado único con todos los pueblos yugoslavos. Para ello había puesto a 7 jóvenes asesinos que estaban escondidos entre la multitud, pues para matarlo en cuanto lo vieran. El archiduque iba con su esposa en un coche descapotable junto a una comitiva militar por una de las calles de Sarajevo, cuando uno de los asesinos salió de entre el público y le lanzó una granada que rebotó en el brazo del archiduque. se cayó al suelo la granada, y estalló hiriendo a una docena de personas. Es como, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad es tan zote como para fallar con una granada a un puto coche? O sea, ¿qué rabia le tendría que tener al archiduque para tirarle la granada con tanta fuerza que le metiese en el brazo y rebotase fuera del coche? Por lo menos dio Diana. ¿Sabes? Es decir, que los coches de antes no eran un Smart ni un Mini. O sea, que tenían su tamaño, joder. Yeah. O sea, en fin, el archiduque dijo, mis cojones, yo no me muevo de aquí y a mí no me asusta el atentado. Se marcó un... Joder, no me sale ahora. Un Juan Carlos, un rey Juan Carlos, cuando dijo, a mí no me asustas tirando disparos para el techo, o sea, yo me quedo aquí. Dijo Juan Carlos. Y total, que solo pidió también que se alterase su agenda para poder incluir una visita al hospital y ir a ver a los heridos. Pues porque era ese archiduque era buena gente. Total, que el cambio de planes serviría además de medida de seguridad, porque nadie les esperaría por esa avenida. y así evitarían las calles más estrechas y concurridas de la ciudad. El coche enfiló, pues, por la calle Francisco José. Con tan mala suerte que se encontró ahí con el estudiante de 19 años, Gabrielo Princip, uno de los 7 terroristas, que deprimido por la falta de suerte de la misión, se había ido a comer algo mientras pensaba qué podía hacer. O sea, dice, ¿cómo le digo esto al jefe? He tirado una granada, he rebotado, he fallado, he matado mucha gente. Ay, Dios mío, ya verás que me voy a comer un pinchito tortilla, que esto si no... Pues oye, total que el tío se encontró ahí con el archiduque y dijo, ¡coño, esta es la mía! ¡Pim, pam! O sea, le hizo ahí un pum pum y al pantano. Y mató al archiduque y a su mujer. Enseguida lo cogieron. O sea, claro, tampoco tuvo muchas luces ahí. Efectivamente. Y en las semanas siguientes, Austria-Hungría le declararía la guerra a Serbia, desencadenando así la Primera Guerra Mundial, un sangriento conflicto que dejaría más de 20 millones de muertos. Total, por una granada mal tirá. O sea, en fin. En el número 6, el olvido que dio origen a la penicilina. Este me parece maravilloso también. O sea, un antibiótico de los más conocidos del mundo que ha salvado a millones de personas y que igual no habría existido nunca si Alexander Fleming no se hubiese olvidado limpiar su laboratorio antes de salir de vacaciones. O sea, fíjate la contradicción, ¿eh? O sea, el paradigma, la controversia. Es decir, estamos en un laboratorio, esto tiene que ser limpio, escoscado, todo, no puede haber, perfecto, o sea, ni una mota polvo. Pues se le olvida, este es un guarrete, se le olvida limpiar, total, que vuelve de sus vacaciones después de un mes, se encuentra una placa de Petri que se había olvidado, dice, coño, ¿qué esto qué es? O sea, se había contaminado con una especie de moho que había entrado con el viento. Y el tío, pues, ¿qué dices ahí? Vale, voy a lavarlo ahora. ¿Qué cojones voy a lavarlo? Lo que era un hijo puta, este era muy zorro, dice. Voy a hacer como que esto es un experimento y que lo estoy estudiando. Y así, pues oye, no me echan la bronca. Y le salió bien la jugada. Total que la puse en el microscopio y no solo había moho, sino que se había contaminado toda la placa. Y además, alrededor de esto, había un claro, una zona limpia en la que el moho había matado las bacterias. Total que acababa de descubrir los hongos Penicillium, la base del antibiótico famoso por su gran capacidad de aniquilar a las bacterias que causan infecciones en el cuerpo humano. Muy bien. Luego mi madre tan obsesionada porque limpia mi cuarto, yo ya no lo entiendo. Claro, tú dile que estás descubriendo penicilina. Claro, es que me corta las alas. No puede ser. En el número 7, Adolf Hitler y el error de cálculo que le costó la guerra. Un fallo lo tiene cualquiera, oye, ya lo decimos, ¿eh? En junio de 1941... La guerra, la vida, el matrimonio... Adolf Hitler era amo y señor de la mitad de Europa. Eso es así. Y decidió iniciar el 22 de junio la Operación Barbarroja, la anhelada invasión de la Unión Soviética, el verdadero enemigo ideológico del nazismo. Así que 3 millones de soldados alemanes entraron en territorio soviético y conquistaron fácilmente las actuales regiones de Ucrania y Bielorrusia. No obstante, había cometido un pequeño error inicial, pues subestimó la potencia del Ejército Rojo y el invierno. ¿Ves? Esto es que no se prepararon en Zaragoza. O sea, esto no puede ser. Si vienes aquí en invierno, estás preparado para cualquier lado. En fin, así es. Cada vez que los alemanes aniquilaban un ejército ruso, los soviéticos lo reemplazaban con otro. O sea, porque tenían mogollón de gente. ¿Habéis visto la película de Enemigo a las puertas? No. De dos francotiradores, uno ruso y otro alemán. Pues un peliculón. No. Pero hay un momento en el que los mandan a los rusos a luchar y los generales les dicen, uno coge fusil, el otro munición. Si el del fusil muere, coge el fusil y dispara. O sea, y van así. Y al que le toca munición lo ves que hace... ¿Ahora qué hago? Pero me están mandando a la guerra con balas, ¿qué hago? Se las tiro así. O sea, es como, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, y hay un momento en que les dicen, atacar, atacar, atacar. Dice, pero que nos matan, que volvemos para atrás, que nos están matando. Que no, no, al que vuelva le pego un tiro. O sea, y les pegaban tiros a los que volvían. Dices, pero vamos a ver, hijo puta, o sea, que no te está sirviendo de nada. Pero no, no, los rusos así, venga, tira, tira. Son rusos, que esperar. Claro. Es como de los irlandeses. Efectivamente. Son rusos. En pero fin. Con vodka. Total, que te cambian la Guinness por vodka y ya está. Ya. Total, que para grabar la situación esta de que no paraban de llegar los rusos, llegó el invierno, que pilló a los alemanes, que pensaban tomar Rusia en cuestión de unos pocos meses, por sorpresa. Y pues eso, que no puedes ir a una guerra en sandalias. No. O sea, así que se jodieron. La mitad de los alemanes por murieron frío, congelados. ¿No? Y fue la primera derrota catastrófica de un ejército que hasta el momento se creía invencible. Siguiente. Este me pareció maravilloso. La matanza de gorriones de la China comunista. ¿Cómo? En 1858... el gobierno comunista de la República Popular de China, de Mao Zedong, comenzó una campaña para exterminar a todos los gorriones del país, porque se les responsabilizaba a ellos de devorar el grano almacenado. Según los cálculos de Zedong, cada gorrión comía un promedio de 4,5 kilos de grano al año. Por lo tanto, matando 1 millón de gorriones, se podría alimentar a 60.000 personas. Bueno, bueno, hasta lógica. Ahí, tira que te va. Sí. Según palabras de Mao Zedong, los gorriones son una de las peores plagas. Son enemigos de la revolución. Se comen nuestras cosechas, mátenlos. Ningún guerrero se retirará hasta erradicarlos. Tenemos que perseverar con la tenacidad del revolucionario. De este modo, los comunistas chinos comenzaron a envenenar todos los gorriones. Los nidos fueron destruidos, los huevos rotos, los polluelos morían al no alimentarlos. La campaña fue un éxito. Estuvo a punto de aniquilar por completo a los gorriones. Y en 1960, los científicos norteamericanos, alarmados por el plan de este tío, que dijo, ¿qué cojones estás haciendo? publicaron una investigación donde aseguraba que los gorriones comen insectos. No solo grano, o sea, es más, comen más insectos que grano. Pero, como eran capitalistas, el enemigo, o sea, dijo que no. Que el hombre debe derrotar a la naturaleza. O sea, que por lo que sea, eso no funciona nunca. O sea, sin embargo, tras aniquilar a los gorriones, ¿qué pasa? Las langostas. Empiezan a procrear las langostas y se crea una plaga brutal que causó millonarios perjuicios económicos en las cosechas. Y una hambruna que le costó la vida entre a 16 y 30 millones de personas. En 1960 se dio cuenta de su error y se dirigió a los medios con la frase Xuan Le, que es olvídenlos, con la que concluyó la persecución oficial de los gorriones. Bueno, que ya hemos matado a muchos, ¿eh? Ya está. Vale. Al mismo tiempo, el gobierno soviético de Nikita Khrushchev, aliado de China, ayudó a Mao a encargarse de la repoblación de gorriones, enviando un cargamento de miles de aves que llegaron a China en secreto para evitar el descenso de la popularidad del líder. Muy bien. Es que me parece maravilloso eso. No, no, estos son los hijos de puta que nos están comiendo el grano. Matarlos a todos. Ay, va, Dios. Es que la ha liado para... La que hemos liado aquí. Es que la ha liado para... La que ha liado el pollito. O sea... Que nos está engañando, que no nos engañe, que no diga la verdad. En fin. 9. Ya nos quedan solo 2, ¿eh? La desincronización horaria que salvó a Fidel Castro. Este me parece maravilloso también. La invasión de la bahía de Cochinos fue una operación militar en la que las tropas de cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos, invadieron Cuba en abril del 1961. Mientras este hombre justo estaba repoblando los gorriones. Para intentar derrocar el régimen de Fidel Castro y así formar un gobierno provisional. La acción acabó en fracaso. En menos de 65 horas, porque, o sea, fueron jodidamente aplastados por las milicias y fuerzas armadas revolucionarias de Cuba, quien capturaron a 1.200 soldados enemigos, más o menos, junto a bastante material bélico. Lo que pocos saben es que pues todo fue un malentendido horario. O sea, y podía haber cambiado el resultado de la batalla fácilmente, ya que las tropas de cubanos exiliados sumaban apenas alrededor de 1.500 500 personas y el apoyo de la CIA era vital. Ellos se iban a encargar de allanar el paso, facilitarles el paso mediante unos jets de combate que despegarían desde un portaaviones cerca de Nicaragua, pero se les olvidó un pequeño detalle, y es la diferencia horaria entre Nicaragua y Cuba. Los jets sobrevolaron suelo cubano con una hora de adelanto y se fueron sin haber apoyado a los invasores. Muy bien. Fue maravilloso. Es como, sí, sí, sí. Bah, tía, vamos a pasar ya y nos va a echar una caña ahí. Pum, pum, pum, pum. Y además bueno, que ya lo tenéis. Cuando queráis vais para allí. En fin. Y ya para terminar. O sea, esto no es... No, os quiero decir, he cogido 10. No es un ranking, ¿eh? O sea, no es, sí, sí. Has... Pero bueno. La conferencia de prensa que abrió el muro de Berlín. Este hombre... no sé, o sea, es un poco mi ejemplo a seguir. O sea, los huevos cuadrados tenía este hombre. Günther Schabowski, un político menor dentro del Partido Socialista Unificado, fue enviado por su gobierno para dar una supuestamente rutinaria y aburrida conferencia de prensa que se emitía a nivel global. Después de 50 aburridos minutos, el que debía leer un tema al cual no estaba, o sea, un tema con el cual no estaba familiarizado, en fin, lo resumió. O sea, el tema era la nueva regulación sobre migración que permitía mayores libertades para salir del país. Total que atendiendo a la prensa internacional, cuando le preguntaban y demás, y no se había preparado nada, dice, ¿cuándo entrará en vigor la nueva normativa? Y el tío miró así el documento un poco por encima, leyó algunas palabras sueltas y bajo la presión de la prensa dijo, por lo que tengo entendido, inmediatamente. O sea, sí, sí, efectivamente, por eso. Juan, this one. In the beginning. In the beginning. Yeah. In the listen properly. In the beginning. Así un poco más o menos. In the beginning. Pero pobre. Pues eso, pero en ruso. En alemán. Total que el impacto de las palabras de este hombre dice, por lo que tengo entendido, inmediatamente. La peña salió. O sea, dijo, pues me piro. O sea, cruzo el muro. Claro, los militares que estaban en el muro, que no habían sido informados realmente. Lo van a matar. O sea, y habían estado, supongo que verían eso también. Y dicen, bueno, pues sí, claro, pasa, tira. ¿Así? Y cuando quisieron echar para atrás y recoger cable, eso ya no se podía. Yeah. Y tuvieron que tirar el muro. O sea. En fin, cuando este gran héroe murió en 2015, el diario New York Times, recordando esta histórica conferencia de prensa, tituló la columna de manera muy acertada: Günther Schabowski, Schabowski, el hombre que abrió el muro. Sí. Y hasta aquí la sección de... Oye, un fallo lo tiene cualquiera. Fallo siempre. Hombre, yo en esta más que error veo un acierto, en verdad, ¿eh? Sí, no, hombre, pero él no quería eso, hombre, completamente. Ya. Claro, ahí está la cosa de, igual que con el de la Alemania nazi, pero son pequeños fallos que una cosa te iba a otra. Que han cambiado la historia, ¿no? Así que nada. Es un fallo, pero bien. Mejor que lo han tenido. Es como está la de la piscina. Es que la he liado parda, he mezclado el cloro con no sé qué y... Ha empezado a salir un humo ahí azul. Y... ya. En fin. Pues oye, con esto terminamos esta sección. Así que vamos a poner una cancioncica que va dedicada a Eduardo Morales, que se ha ido a ver al puto Pichiflautín a Madrid. Así que dale caña. Pa' Eduardo. I wanna rock right now. My name Walter, I came to get down. Paintings internet. I'm known to rock the microphone. Baby girl, gotta love me like Stanley. Paint on the wall, get the pussy out of panty. PayPal withdraw, got me Chrissy outstanding. Niggas all talk, they can't out-rap me. Ladies love me, hoes adore me. Like the way I beat that pussy to the morning. Paint at the show, they ain't going home, I'm watching off those. Deal with the barcodes and not the narcos. Don't ask the question, I don't know about those. Like a nigga head off, I don't know about foes. Pull the whole thing, I don't know about foes. Tell a nigga shoot the fire, I don't know about foes. It take two to get me right. It take two to get me gone. It take two to this in my sight. Get me hypnotized, all in my zone. Rolling, but I don't have a license. Nigga throwing shade, but I got the visor. She gon' hit the hair, I don't got a visor. Gotta go another drink, can't get no higher. Can't two-step, but my crump outlandish. Oh, four hands are two old Danny bitches. Think I'm romantic. Can't got the jam. Bounce at the ounce. Can't got the jam. Bounce at the ounce. Can't got the jam. Bounce at the ounce. Can't got the jam. Bounce at the ounce. Can't got the jam. Can't got the jam. Bounce at the ounce. Can't got the jam. Can't got the jam. Bounce at the ounce. Can't got the jam. Can't got the jam. Bounce at the ounce. Injected with a poison. Bueno. Es que la primera canción pues era un poquito corta, así que pues vamos a poner otra. Bueno, hemos puesto otra, básicamente. Y bueno, ¿quieres ir tú, Quique, ahora? O hablamos de los Oscars o... Te iba a decir, yo iba a hablar de los Oscars. Vamos a hablar de los Oscars. Que yo no lo he visto y creo que no he visto prácticamente ninguna de las películas. O sea, quiero ver la de Parasite, pero es que tampoco la he visto aún. Va a ser feo esto que voy a decir, pero no he visto ni la del Joker. Yo tampoco. Pues yo sí. Yo ya tampoco. Tuvimos aquí una acalorada discusión sobre el Joker. Yo tampoco la he visto. Pero me parece bien, ¿eh? O sea, los premios que ha ganado, yo por lo tengo entendido, ha ganado mejor banda sonora. Sí, y bueno, mejor actor. A ver, o sea, Joaquín Phoenix lo ha hecho mejor en otras películas, pero aquí lo hace muy bien también. Bueno, o sea, lo hace muy bien. Pero sí, Joaquín Phoenix de la película no, un poco quiero decir, no, diferente pero, de lo, que pero que como mejor actor en otras películas, a mí me parece que lo ha hecho mejor que en esta, o sea, que se ha lucido más que en esta, lo ha hecho increíble también. Pero bueno, o sea, a mí me ha gustado mucho. En fin, tenemos Oscar a mejor director, ¿no? Sí, tenemos... Oscar a mejor película. Mejor película, Parásitos, de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Me gusta decirlo como si fuera el de Resacón en Las Vegas. Bueno, el de Resacón. El señor Cho. El chino Cho, exactamente. ¡Bong Joon-ho! que creo que... O sea, no tengo... Tengo entendido que va de una familia pobre que se empieza a aprovechar de una rica. O sea, y según me han comentado, tú al principio es como que estás con esa familia pobre que dices, ah, pobrecicos, lo crees. Pero luego dices, qué hijos de puta. O sea, qué hijos de puta están siendo. Mira, según tengo entendido. Sinopsis de Parásitos by Film Affinity. Eso. Hostia, Affinity, ¿eh? Estamos los dos. Es como, en fin. Tanto G-Tag. Dale. Tanto Ji-Taek, Song Kang-ho. Que es el actor. Ji-Taek, el personaje. Song Kang-ho. Song Kang-ho. Como su familia está en sin trabajo. Los nombres, coño, pues. Que escucha, que bien. Claro, que te crees que Silvio Danieleto es muy normal, ¿o qué? No, que Jin Kong Kang-ho. A tomar por el culo. Que son los actores. Son actores y personajes de Parásitos, vale. Podrían ser perfectamente personajes de Dragon Ball. Ya. Hombre, un poco nombre de parásito, igual sí, ¿no? Sí, también. De enfermedad. Mira a ver si alguno se llama Tenia o... Está el coronavirus, el ébola, Tenia, y luego está Ji-Taek y el Song Kang-ho. Eso es lo que viene. Dukandu también era un poco... Dukandu también era así, también un poco parásito. Como su familia están sin trabajo. Ojo, ¿eh? Aquí Parásito y familia sin trabajo. O sea, como cualquier persona en España. Cuando su hijo mayor, Yiwu, interpretado por... Quien lo hace, Chui Sik. Joder, no, o sea... Choi Wu Sik. Joder. Chui Sik. De Choi Wu Sik a Chui Sik. Chui Sik. O sea, te has sacado la polla ahí, venga, pim, pam. Pero como en todos los demás nombres. ¿Tú qué te crees? ¿Cristóbal Colón? No. A mí déjame por aquí que ya verás. Esto me lo sé yo. Bueno, total que está... La rotonda chinchilla ahí, joder. Que el hijo mayor, Yiwu, empieza a dar clases particulares en casa de Park. ¡Ojo que Park! Con dos igual cojones. Igual es el nombre más... Que el actor es Lee Seung-jun. Lee Seung-jun. Y las dos familias que tienen mucho en común, pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, o sea, tienen todo en común, menos que unas son ricos, tienen trabajo, tienen casa, los otros no, viven en la puta calle, Igualito, separados al nacer. Pequeñas cositas, ¿eh? Yeah. Pequeños detalles. Pues comienzan una interrelación de resultados imprevisibles. Jódete y baila. Como diría Ignatius... Divertidas consecuencias, divertidas consecuencias. Dale pa. En fin, vamos a ver qué más hay. Este también ha ganado al mejor director. Ha ganado mejor director, ganado el mejor guion original, ha ganado mejor película de habla no inglesa. En fin. Ha ganado por ahí también alguna más, me parece que tenía por ahí. Sí, ha ganado 4 de 6 a los que estaba nominado, creo. Ah, pues igual ya los hemos dicho todo. Ha ganado como mejor apellido. Como nombre más raro de todos. Mejor el nombre. Sigamos. Las segundas más galardonadas, me parece, son Joker y Érase una vez en Hollywood. aún no la he visto. Me cago en mi puta vida. Yo tampoco. Once upon a time in Hollywood. Porque, bueno, Joker, como decíamos antes, ha ganado el Oscar a Mejor Actor. Y Mejor Banda Sonora. Mejor Banda Sonora también. Y creo que ya, porque creo que eran solamente dos Oscars los que había ganado. Espera, espera. Búscame los de 2010. Es que los tengo preparados. Dale, dale. En 2010. O sea, aquí tenemos a los chinos en Mejor Película. ¿En Mejor Película de 2010? En Canadá, Tierra Hostil. En Tierra Hostil. Que estaba Avatar. Nominaciones. The Blind Side. Distrito 9. An Education. Malditos Bastardos. Malditos Bastardos, que no la ganó. Malditos Bastardos, que no ganó a Mejor Película. Precious. A Serious Man. Up. Y Up in the Air. De acuerdo. Mejor dirección. El chino también. Bueno, que son coreanos, perdona, Ya, cuidado, Ganadora. Maoístas. The Hurt Locker. Y estaban presentados Avatar, Malditos Bastardos, Precious y Up in the Air. Mejor actor, Jeff Bridges. Hombre. O sea, el nota. El puto nota. ¿Vale? Esto, bien, bien. Porque estaba luego George Clooney, Colin Firth, que, bueno, bien. Morgan Freeman. En Invictus. En Invictus. Ojito Morgan Freeman. Ese Madiba. Y Jeremy Renner. Claro, claro. ¿Qué? Pues, ¿qué es eso? Que lo añadieron por cortesía. Porque tiene que haber cinco. Claro. Mejor actriz. No sabemos cuál es el de 2020 aún. Mira a ver. En 2020 ganó Renée Zellweger. Por Judy. Otra película que, pues, ni puta idea. Tenía que estar ahí. Mejor actriz ganadora. Sandra Bullock. Sandra Bullock. En The Blind Side. Y estaba, pues, Helen Mirren, Carey Mulligan, Gabourey Sidibe y Meryl Streep. Bueno, Precious, guay. Vale. Mejor actor de reparto ganó Christopher Waltz, que lógico, lógico porque hizo un... ¿Y ahora? Brad Pitt. Brad Pitt en... La de en otra película de Tarantino, exactamente. Sí, señor. No hemos cambiado. No, o sea, quiero decir, no se ha ido... Tan a la mierda. No, no. Algo queda. Está bien, está bien. Un pequeño resquicio. O sea, también te digo que estaban Matt Damon, Woody Harrelson, Christopher Plumier, que pues a tope. Plumer. Plumer. Plumer. Plumer. Plumier. Es francés. Y Stanley Tucci. Hombre, da puta vida. ¿Mejor actriz de reparto? Pues en 2010, Monique. ¿Monique? Bueno, Nike. Mo-Nike. Exactamente. Que no sabes si es francesa bohemia o si es guineana. ¿Y este año... actriz secundaria pone. Laura Lauren Dern. Por Historias de un matrimonio. Con el puto Kylo Ren. No exactamente. Yo es que no puedo dejar de ver los trailers de esa película... Pensando que en algún momento va a sacar un sable láser, Kylo Ren y le va a reventar el cráneo a un espadazo. Igual es un poco 016, pero es Kylo Ren, ¿sabes? Siguiente. En 2010, mejor película extranjera, El secreto de sus ojos. Y este año ha sido... Y este año, pues, otra vez, Parásito. ¿Eh? Muy bien. Mejor guión original, Mark Boal. Por The Hurt Locker. Cuando estaba Quentin Tarantino con Malditos Bastardos. Bien, bien. Incluso los hermanos Cohen estaban también. Bien, bien. No pasa nada. Tuvo que ganar Mark Boal, que lo conocerá pues su madre porque le ha parido e igual a los años tampoco se acuerda de él ya. Otra vez Parásitos, ¿no? ¿El qué? Parásitos ha ganado este año, ¿no? Creo que sí. Sí. Sí. Siguiente. Parásito. Mejor documental. The Cove. Esto no le interesa a nadie. Exactamente. Esto ya, pues... Pues bueno. Bueno, mejor cinematografía, Avatar. Avatar, sí. Sí, bien. En 2010. Bien. La sonora, la de App. La de App. Canción original, pues... una que no conocerá a nadie. Claro, claro. A excepción de este año, que ha ganado Rocketman. He ganado yo. Artística, Avatar, tal, diseño virtual, maquillaje, Star Trek. De sonidicos, o sea, de sonidos, de dibujicos. Y mejor película animada, Up. Y esta vez ha ganado puto Toy Story. Venga, no me jodas. Hostia, que aún no la he visto, pero... Está bien. Sí. Pero se está alargando mucho todo. Venga, no me jodas. O sea, en serio, puto Toy Story otra vez. Sí, sí, sí, sí. Ganó sí, Toy Story. Al menos que cambien de juguetes. ¿Eh? Por lo menos. ¿Qué decir? Mejor sonido, mejor fotografía 1917, mejor canción original como había hecho Rocketman, efectos visuales 1917, bueno, mejor dirección de arte era Érase una vez en Hollywood. Pero... Es que no he visto ni una, nada más que el Joker. Yo es que ni una, directamente. Yo es que ni una. Claro, también es cierto que ahora veo películas Disney. El Joker. Toy Story. ¿Qué? No, no, que DC creo que no la ha comprado Disney aún. No. Todavía. Pero digo, es que películas Disney se han abierto mucho últimamente. Está comprando todo. Claro, no, no, es verdad, es verdad. Yo me acuerdo que me dijeron, pero tú no has visto de pequeño películas Disney. Y digo, sí, Piratas del Caribe. Luego cuando crecí un poquito más Star Wars. Que se había jodido esto y no te oía. Digo, te oía pero por la puerta. Digo, ¿qué coño está pasando? ¿Estáis aquí tan normales? O sea... Pero, como hemos hecho 2010 a 2020, me ha parecido bien hacer una paradica de por medio. Esto es como cuando vas de viaje y dices, voy a tomarme un café en una gasolinera. Que bien, igual pueden matarme o pasar algo muy turbio. Pues lo mismo. He mirado la lista de los ganadores de los Oscars de 2015. Por culo de la Inco. Es... Bueno, sí. Venga, ¿por qué no? ¿Eh? Mejor película. Esto, lo que digo, es el paroncico ese que dices, no hay nada que ver. Algo habrá. Mejor película, Birdman. Sí. Bueno. Cuando tenías el francotirador. Bueno, vale, el Gran Hotel Budapest igual, ¿no? La teoría del todo, Whiplash. Jo. Nengue, penengue. Mejor actriz, Julianne Moore. Por siempre, siempre Alice. Bueno, tenías ahí la teoría del todo. Es que no me suena ni una película, ¿eh? La teoría del todo no la he visto nunca. Mejor actor, Eddie Redmayne de la teoría del todo, ¿vale? Esa. Sí. Bien, sí, merecido. La del Echenique americano. Eso. Sí. Me sale ahora. Sé que cuando murió hizo... Cero, ¿eh? Cero. Sí, es el que sumaba con los dientes. Sí, sí. ¿A ese Stephen Hawking? Sí, joder. Es que... Perdonadlo, que está pillando el ritmo del programa. Sí, ahora. Sí, sí. Es el vender humano. Bueno, era el vender humano. Que ahora la toma el relevo Chenique. Ahora me encaja, ahora me encaja. Bueno, mejor director. Alejandro Iñárritu por Birdman. No sé por qué la gente le dio mucho por Birdman. No, es una hombre, mierda. Esa es una puta película en plano secuencia. Sí, en plano secuencia guay. Y mola, o sea, quiero decir, no es mala peli. ¿Para ganar el Oscar a mejor película? Nah. Igual no, pero... Pero bueno. Escucha, que yo quiero aclarar, estamos haciendo esto porque nos llena programa. O sea, realmente nos suda la polla los Oscars. Sí, también es verdad. A mí lo único interesante de los Oscars es por qué le pusieron el nombre de Oscar. Porque alguien dijo, ¿cómo le llamamos? Pues yo tengo un tío que se llama Oscar. Venga, vamos a llamarle Oscar. ¿Ves? Busca eso, que igual es más interesante. Sí, también es verdad. Venga, a tomar un poco. Igual es lo más interesante de los Oscar. El por qué se llaman Oscar. Vamos a ver si lo encontramos. Y ahora, enseguida, daremos paso al Super Rapper Trapper. Que vamos a poner canciones de los inicios del hip hop en... Joder, yo lo estoy mirando en Wikipedia, ¿eh? Que esto puede ser real como... Perdona, puede decir si que ha salido... No nos podemos fiar de Wikipedia, ¿de qué nos podemos fiar? Ni de nuestra madre, ¿eh? Hombre. Ah, pero alguien se fía. Por, es muy debatido. Por Oscar Nilsson. Ojo, ¿eh? Una versión muy extendida acerca del nombre de la estatuilla tuvo origen en 1931 cuando la secretaria ejecutiva de la Academia, Margaret Herrick, que también se acordará su madre, vio por primera vez el premio e hizo una referencia con su tío Oscar, sobrenombre para su primo Oscar Pierce, y el columnista... Pues se parece a mi tío. Sidney Skolowski, quien estuvo presente cuando Margaret Herrick nombró la estatuilla, adoptó el nombre en uno de sus artículos, el cual rezaba, los empleados han nombrado afectuosamente su famosa estatuilla como Oscar. También te digo, pobre del que quedase a mediodía con Oscar en la calle. O sea, Porque si era tan dorado, eso tiene que reflejar el sol, que te cagas. Eso tiene que ser mortal, ¿eh? Y el tío no tiene un pelo siquiera, ¿eh? O sea, después de la gala, después de las copitas... Depilado, depilado, depilado. Y que te venga un tío así, depilado, calvo, cabrón, brillante, musculoso, que está mazado, ¿eh? Perdona, es el Doctor Manhattan, pero en dorado. Doble. O sea... Es el Doctor Manhattan en dorado. Ojito, ¿cómo sería el tío de esta mujer? Ojo, ojo, porque esto es mejor todavía. Finalmente, en 1939, el premio fue llamado oficialmente Oscar por las AMPAs. Otra versión acerca del origen del nombre se originó con Eleanor Lelberg, secretaria ejecutiva de Louis B. Mayer, quien al ver la estatuilla exclamó: se parece al rey Oscar III. No. Buah. Miento, Oscar II, perdón. Es que me he visto ahí otro palote más. ¿Qué? Ya me dirás tú en qué se parece. Una castaña. ¿Eh? Bueno, de Oscar tiene poco, ¿no? Igualico. Sí, yo le veo más cara de Francisco. Sí, sí, de José María. No, de Francisco, de Francisco. Bueno, también, sí, sí. En fin. Pues oye, ¿ponemos una cancioncica o qué? Sí, y... dicho esto, quiero recomendar solamente una cosa. Hay una serie en YouTube que es Héroes y Villanos contra Oscars. No sé si la habéis visto alguna vez. No. A ver, miedo no da. Que es... esto de aquí, que duran cada una media hora o bueno... Ah, sí, he visto alguna de estas. Son una santísima maravilla de todo el mundo pegándose con todo el mundo. O sea, aquí está el Doctor Manhattan, es una arena. Es una especie de coliseo donde juntan a todos los héroes y a todos los villanos y se a darse de hostias. Hasta que al final deciden pues querer cargarse al señor Oscar, que es quien les guía a todos. Ya veis por ahí que pues salen todos y ahí en cada capítulo mueren todos. Es como el Mil Maneras de Morir, pero de todos los héroes y villanos. Pinta bien. Pinta guay y están bien hechos. Así que dicho eso, pon ahí Calandracas con K, pero bueno. Bueno, sí, pero yo soy un anarca. De Poder Oscuro, del disco Rap in Madrid. populares. Las blancas son plateadas, son marrones. Si no andas con cuidado, te comen los cojones. Las blancas son bichos singulares. Sin nariz, ni manos, ni dedos pulgares. Las blancas son plateadas, son marrones. Si no andas con cuidado, te comen los cojones. Las blancas son bichos singulares. Sin nariz, ni manos, ni dedos pulgares. Las blancas son plateadas, son marrones. Si no andas con cuidado, te comen los cojones. Llévame pronto, este cuerpo pide tierra. Ah, vale, vale. Yo... Bueno, pues nada, lo primero. Ya hemos vuelto, efectivamente. Pero cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, yo soy Julen, un chaval, bueno, que ha empezado a rapear más bien hace poco. En plan, pues llevo desde verano rapeando con los amigos y en competiciones, digamos, desde septiembre. O sea, recién nacido en esto. Míralo. Futuro arcano, ¿eh? ¡Ea! Y bueno, pues la verdad que, a ver, he de decir que no soy el más rapero de la historia. O sea, más bien tiro por otros campos, en plan... Bueno, el que sabe de la escena, pues más argentina me voy, que es más trap, digamos, pero bueno. La verdad que, no sé, me gusta mucho este tema y pues eso, sin más. Pues oye, ¿quieres que te pongamos una base o algo? Yo por mí, perfecto. ¿Tienes alguna preparada? No había pensado nada, o sea, lo que me quieras meter y yo le doy. Si queréis decirme palabras o algo... Espabila. ¿Qué prefieres? ¿Base rap, base trap, base...? Mete una base rap al menos, o sea, si va algo tranquilico. Que si no, igual la lengua se me va. ¡Oh! ¿Qué es eso? Yo qué sé, he visto base rap, yo he visto aquí a una especie de Homer Simpson... Homer Rossi. Metida Muten Rossi, así que si esta te va bien. Bien, a ver, a ver. A ver. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Ah. Ah. Ah. Hoy me encuentro en la radio con estos hermanos, pasándolo bien y estamos como rapeando. Y estamos en el sábado, lo estamos contando, pa' despertarnos espabilados. Ves que te gano y te mato, te escúchame porque lo hago de nuevo y de me levanto. A veces sabes que me trabo, pero da igual porque sabes que de nuevo la encajo. Y sabes que soy un campeón, igual ahora no valgo por dos, pero yo soy como Cristóbal Colón y por mis huevos que voy a ser el mejor. Y ves, bro, que ya te lo comento, yo no hago cagadas, solo tiro intelecto. Sabes que yo siempre aporto al movimiento, no seré el más rapero, pero le aporto entretenimiento. Ves que yo esto lo siento, coméntamelo en el momento. No hay palabras que me suelten, así que yo lo suelto en el momento que me viene la palabra para el cerebro. Ves que de nuevo la encajo. Para tu dela, bueno, hoy igual me bajo en Rivera Rap, la asociación en la que empecé, donde yo empecé a llevarme los campeonatos, va. En Zaragoza y Peñabuena, se encuentra Akari y también el Mera, que son gente que es muy buena, tienen una compa, mira el buen rap, escuchen la vez, que de nuevo empiezo. ¿Qué pasa, hermanos? Que no sé qué más comentar. ¿Ves cómo va? Sin más, extra el Puma, también el italiano, otro más. Es que estamos bien. Espaguetis a tutti plen. Y lo escuchas muy bien. Yo creo que por hoy ya vale, ¿o qué? ¿O quieres más? Te la puedo soltar otra más. Me hablan de dinero, dinero y más rap. Dinero, bueno. Dinero, aprende dinero. Bueno, ya está. Muy bien, bien, muy bien. Bien. Grande. Un poquito. Vamos, vamos, mejorado ahí. Pues mola, ¿no? Hombre, mira, mira. El dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Yo soy productivo, por eso gano dinero. Ahí yo lo dejamos. Dinero es dinero, aprende dinero. Muy bien, está muy suelto, ¿eh? El mundo muchas se gracias. Consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Bueno, este es mi este equipo. Son maravillosos. Estos son esto lo míticos del rap. Total. ¿Quién es eso? Maika. Minecraft. Yo estaba caminando ahí en Minecraft y en eso me encontré un cubito. y no podía creerlo. Hay un cubito en Minecraft. Qué raro, cubitos en Minecraft. Y de la nada, en eso me encuentro un lagarto gigante. Y me dije, ¿qué es Minecraft? Eso podría ser yo si intento hacerlo. Un lagarto gigante. Quique. Teníamos que haber encontrado el de. Boom. Bang. Este. Este es bestial. Ese era, ¿no? No, este no, este no. Bang. Tara, bang, bang. ¡Pow! ¿Cómo se llama ese? Hay que encontrarlo. Bang, pong, no. Carapang. Boom, bang y pong. ¿Bang, carapang? No se han encontrado resultados. Boom, bang, meme o algo así. Igual algo sale. Sí. Boom, bang. Bueno. Boom, bang. No. ¿Qué pasa, padre? Creo que lo tengo. Tienes que poner The Rap Battle. No, o sea, pon Boom con dos Bs. Espacio. ¿Con dos Bs o con dos Os? Con dos Os, sí. Bam. Espacio. No. Pero ese es el, o sea, ese es muy largo. Bam. Espacio. Bob. No, con P. Espacio. No. Bob. B-O-P. Sí, ese. Ese primero. Sí. Para Bob, pom, pow. Pero mira ese 21 segundos. Sí, ese. Es que si no es muy largo. Boom. Bam. Bop. Bada bop, boom. Pow. Pues bueno. Estos son unos que, o sea, es una parodia realmente, claro. Pero están como haciendo una batalla de gallos y eso es el final. Y este tío hace boom, bang, bob, para bang, bang, pow. Se tira. Hostia. Pero y lo bonito que es en verdad que te griten así una rima. Es una idea, ¿eh? Aprende dinero. En fin, pon ahí, ey, pijo, ¿de qué vas? Y vamos con la sección de Silvio. Bueno. En fin. Este es otro de Rap in Madrid. Otro temazo. ¿Pero qué pasa? ¿No se oye? Sí. Sí. Ahora. Mira, niño. niño yuppie, que juras por el nupi. ¿De qué te ríes, niño tonto? Te voy a echar azúcar en la moto. Mira, pijo, ¿de qué vas? Siendo tacusi vas a fracasar. Oye, chaval, te quiero contar esta movida que no está nada mal. Los escritores bombardean las paredes. Le da igual lo que diga las leyes. Esto es un ejemplo que ves de esta movida que no para de crecer. Que no para de crecer. Y aquí en los controles, Puma. Así que nada, Quique se ha tenido que ir. Bueno, está yéndose. Hasta luego, Quique. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, toca un momento que no le hemos dejado de la promoción. ¿Quieres promocionarte? Ah, bueno, pues podría decir mi Instagram, que es Julen con J, la gente me lo escribe con Y, no sé por qué, y / MC. Así facilito. Fantástico. ¿Repites? Julen / MC. Ya, yeah, pues ahí tenéis. Yeah. Y vamos con el rincón del Punky, ¿no? Sí. ¿Quieres que le meta una canción antes de que empieces a hablar? Pues sí, quiero decir solo que hoy he traído NoFX. ¿NoFX? NoFX. NoFX. NoFX. Y que es una banda Punky. Y nada, quiero que escuchamos ya la primera canción, así veáis una idea de lo que estamos hablando. Esta se llama Bob. Bob, pues vamos a darle caña. He spent 15 years getting loaded, 15 years till his liver exploded. Now what's Bob gonna do now that he can't drink? The doctor said, what you been thinking about? Bob said, that's the point, I won't think about nothing. Now I gotta do something else. Hard, hard, hard. Pues oye, Bob. Bueno, esta era Bob de los NoFX, que es una banda californiana punk rock que fue formada en el 1993 en Los Ángeles. Y como decía nuestro amigo antes, es una, a diferencia de muchas bandas contemporáneas como Bad Religion o los Green Day o los Offspring, jamás firmaron con ninguna gran compañía discográfica porque punkies sí, querían estar en su rollo y su al rollo del cogollo ya yeah. Y publicaron 13 discos de estudio y alcanzaron muchas popularidad internacional en el 94 con su quinto disco que se llama Punkin' Drabbling, que fue disco de oro. ¿Qué pasa? ¿Qué coño es eso? Tenemos fantasmas. ¿Que nos tiran la casa encima? Y decía con Punkin' Drabbling que fue disco de oro sin haber sido difundido en radio, en televisión y nada. Me gustaría que escucháis otra canción ahora ya, que se llama The Bros, que The es una Bruce. Canción muy popular y muy divertida con coro y tada de todos. Pues a tope. Probamos. Friday night we'll be drinking Manischewitz, going out to terrorize Goyam. Stop and shake it. Screwing gypsies as long as we're home by Saturday morning. 'Cause hey, we're the Bruce. Sports and anti-swastika tattoos. We're the boys. The orthodox Hasidic OTOs. Orthopedic. Dr. Martin's good for waffle making, kicking through the shin. Reputation gained through intimidation. Pacifism no longer tradition. 'Cause hey, we're the Bruce. Sports and anti-swastika tattoos. We're the Bruce. The Fairfax ghetto boys. Psycho Mashuga nuts. You can't lose the fight. And we are the chosen ones. Hood for driven. We battle then we feast. We celebrate. We'll separate our milk blades from our meat. Bueno, pues como he dicho antes, dieron una entrevista solamente a medios independientes y han vendido cerca de 6 millones de copias en todo el mundo. Entonces es una... ¡Pum! ¡Pow! ¡Para pack, pow! ¡Pow! ¡Pow! Y pues el líder, que se llama Fat Mike, siempre se ha mostrado contrario a venderse a una multinacional y desde el 94... Han dejado de hacer entrevista y a grabar vídeo, han hecho pocas cosas. Entonces, no hay muchas cosas que se puede mirar en YouTube, así, bueno, los álbumes y ya está. Porque también él declaró, tenemos una fantástica base de seguidores, no necesitamos a nadie más ni nada más grande, somos felices con los discos que vendemos y con los populares que somos. Entonces, ya eso dice todo, que le da igual de lo que... de que dicen los demás. Que no busca hacerse millonario. Que no, no, eso no. Además ha hecho muchas, ¿cómo se puede decir? Polémica con muchos grupos punk, porque, bueno, todos sabemos que si quieres ser populares, un poco de propaganda la tienes que tener, porque si no, no vas, mucho para adelante, pero él, están contentos así, le gusta eso. Y pues nada, yo, esa es una sesión muy, muy rápida hoy. Y desde el último álbum fue grabado en el 2016 y ya está, nada. Estos son los NoFX y quiero, me despido con la última canción que se llama Filthy Phil Philanthropist, pues, que es del último álbum, siempre de NoFX. Vamos a darle. Venga, chao. Pues oye, esto han sido NoFX. Y nada, pues vamos a ir terminando ya el programa un poquito antes de lo que solemos terminar. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, los que nos habéis escuchado, los que nos estéis escuchando dentro de un futuro también por nuestras super redes sociales de Espabilate con Espabila, o en la web de Radio Topo, o en Spotify. Y nada, muchas gracias, Julen, por venir. Esperamos que vuelvas. Ahora, muchas gracias, Silvio. Gracias a Kike, que ya no está. Y vamos con nuestra canción de Tiburón. Está mola. Bella dama española, adiós que me voy, yo preciosa mujer. ¿Por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar, que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Donde quiera que yo voy,